Es un gusto saludarlos hoy, día miércoles, para seguir con el estudio de la lección número 6, la cual se titula El manto de Elías y Eliseo, y la lección de este día es La ascensión de Elías. Todos hemos escuchado alguna vez esa hermosa historia cuando Elías fue llevado en un carro de fuego hacia el cielo. Elías fue un personaje muy importante, como ya lo hemos dicho en este repaso de la lección. Antes de su ascensión, colocó sobre los hombros de Eliseo su manto, con la indicación de ese ser el llamado de Dios para Eliseo ser el sucesor de él como profeta. Mientras estaban caminando, previo al momento de la ascensión, Elías pidió varias veces a Eliseo que se quedara y que no continuara más en el camino con él, a lo cual Eliseo seguramente lo meditó, pero decidió seguir con Elías en ese caminar. Y hay una pregunta interesante: ¿por qué Eliseo, que respetaba mucho a Elías, sabía que era el vocero de Dios, no hizo caso a ninguno de esos tres pedidos que el profeta le hiciera sobre quedarse y no continuar con él en su caminar? Seguramente Eliseo sabía que algo extraordinario iba a pasar. Él sabía que Dios tenía un plan especial para Elías y él, como su sucesor, no quería perderse ninguna de esas cosas tan extraordinarias que iban a acontecer. Así que a pesar de que Elías se lo pidió, Elías se lo reiteró tres veces el mismo pedido, Eliseo decidió seguir con él en el caminar. No quería perderse nada, así que no obedeció, decidió ir, fue su voluntad hacerlo, y sabemos que estuvo presente en el mismo instante en que un torbellino, un carro de fuego, ascendió a Elías al cielo. Desapareció ante su vista y quedó en él algo extraordinario, haberlo presenciado y saber que ahora era el sucesor. Pero también hay algo interesante que debemos estudiar este día, porque el repaso siempre es sobre el manto, las vestimentas, es lo que nos está dejando como enseñanza durante esta lección y todo este trimestre. Eliseo rasgó su vestido en dos partes. Ya hemos visto que muchas personas lo rasgaban por duelo, por arrepentimiento, por algo que había sucedió en sus vidas y ya no querían portar ese vestido y dar a conocer que había duelo en sus corazones. Pero esta vez Eliseo no estaba viviendo una etapa de duelo, ni había algo por cual arrepentirse, sino que rasgó su vestido en dos partes. Podemos pensar qué habrá sentido Eliseo y por cuál razón él lo hizo. Claro, hay una que es la que podemos concluir en esta ocasión. Comprendió que ahora sería utilizado por Dios para ser el sucesor de Elías, su mensajero, el profeta. Y ya no necesitaba esa vestidura que él tenía antes de recibir el manto de Elías. Estaba diciendo: dejo lo mío y recibo lo que Dios me da. Ya no voy a portar esta vestimenta de agricultor, de hombre de casa, de alguna de las ocupaciones que podían utilizar ese tipo de vestido. Así que dijo: ya no, seguramente iba a utilizar otro ahora, además del manto que le había dejado el profeta Elías. Ya no lo mío, ahora lo que Dios quiere que yo haga. Allí hay una gran lección para cada uno de nosotros, de echar fuera lo propio y ponernos las vestiduras que Dios quiere que utilicemos. ¿Cuántas ocasiones nosotros queremos andar a la moda, como nos gusta, como nos sintamos mejor para atraer la atención de otros? Especialmente en la juventud, quieren lucir lo que el mundo exige. Y entonces no vestimos como cristianos, no vestimos como hijos de Dios, no testificamos con nuestra vestimenta que somos llamados por Dios. Y tristemente sucede aún en el mismo templo, en la casa de Dios. Nuestra vestimenta a veces no dice que vamos al templo. O estamos presentes con una vestimenta no adecuada. Estamos en la presencia de Dios, pero por lo que estamos vistiendo, estamos diciendo que no queremos estar en la presencia de Dios. Así que recuerda ese incidente. Eliseo rasgó su vestido en dos. Ya no lo mío, ahora voy a usar lo que Dios tiene preparado para mí. Y eso tendrá que ser también en cada uno de nosotros. Pero eso es en nuestro corazón. Porque ¿de qué sirve que rasgues tu vestido exterior si no has rasgado tu corazón? Si no lo has dejado ya tus gustos, tus pensamientos, tus planes. Y has dejado ahora que sean los de Dios para tu vida. Que sea ese nuestro deseo en este día. Y lo llevemos al terreno en la práctica muchísimas veces. Y cada vez sea más frecuente el deseo de usar la vestimenta conforme a la voluntad de Dios. Y espiritualmente manifestar que ya no es nuestro sentir, sino que ahora es el que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Bendiciones para ti en esta ocasión.